escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill, y yo no se lo tolero, ¿está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico. Usted es un viejo que solo piensa en términos de naciones y pueblos. No existen naciones, no existen pueblos, no hay rusos, no hay árabes, no existen terceros mundos, ni occidente. Existe únicamente un gran sistema de sistemas, un vasto y salvaje entretejido, intercalado, multivariable, multinacional dominio de dólares. Petrodólares, electrodólares, multidólares, marcos, yens, libras, francos y rublos. Es el sistema internacional monetario que determina la totalidad de la vida en este planeta. Ese es el orden natural de las cosas de hoy día. Esa es la estructura atómica y subatómica y universal que configura las cosas de hoy día. Y usted se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza. Y usted debe repararlo. ¿Me entiende usted, señor Bill? Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No, de sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. Lo ha sido desde que el hombre salió arrastrándose del barro. Y nuestros hijos vivirán, señor Bill, para ver eso. Un mundo perfecto en el que no habrá guerra ni hambre, presión ni brutalidad. Una vasta y ecuménica compañía asociada en la que todos los hombres trabajarán para servir a un beneficio común. En la que todos los hombres poseerán una cantidad de acciones. En la que se les cubrirán todas las necesidades. Se les moderarán todas las ansiedades. Y les divertirán para que no se aburran. Hola, bones tardes a tothom, a tots i a totes, a totes i a tots. Esteu escoltant 1984 i hem començat aquest programa amb un fragment d'una pel·lícula que se diu Network, Un mundo implacable. I li volíem dedicar aquest trosset de pel·lícula, que segurament és el que li podria haver contestat en Rodrigo Rato a en David Fernández quan li va mostrar l'Espardenya. I és aquest tom messiànic i tan neoliberalista d'un discurs tan... també que s'assembla una miqueta a lo que era el llibre del banquer anarquista, no? I bueno, és possiblement això el que li podia haver dit en Rodrigo Rato en David Fernández. De totes maneres, des d'aquí, no és una falta de respecte aixecar-li la sabatilla a un personatge que sí que falta el respecte de tothom amb les seves actituds i amb les seves preses de decisions, tant per que fa a les participacions als governs com també a la FMI. I bueno, i avui tenim un programa que estem una miqueta tots aquí petats a la taula. Bones tardes a tothom, estem a 1984, avui també és més 1984 que mai. Orwell tenia raó, com decía Rafa Murillo. Buenas tardes, Raúl, ha costado llegar hoy, ¿verdad? Un poquito. La nieve. Bueno, i també ens acompanya un company de la vila, que és en Jota, que ens... posarà un parell de singles mentre ens posam còmodes aquí al casal Pere Capellà. Hem començat amb Usura, una banda mallorquina que se troba ara mateix a la carretera. Els desitjam lo millor el viatge que estan emprenguent cap a Zarautz, al País Basc, on estiran actuant aquesta nit després d'haver actuat ahir a Barcelona. O sigui que, bueno, Jota, bones tardes. Què mos has preparat de sobremesa avui? Ah, llavors que posem les 7 pulgades. Bé, com podem començar amb un split d'una banda francesa i una suïssa, que bé, la francesa són els Blockhead i la suïssa són els Nostromo, i és un split de debut l'any 2001, principis dels 2000, i escoltarem el primer tema, Selfish Blues dels Blockhead, la banda francesa. So we, as consumers, have the unalienable right to harvest the harmonious roots of our economy. We are empowered by the Almighty to defend our natural need for comfort and security. But to my dismay, I have to tell you that among our beloved youth, the germs of evil are spreading in the shape of what is called grindcore. You have already heard about Nostromo in Blockheads. They aim at subverting our world order through an extreme underground propaganda. But we shall bring our justice to them and make them silent, no matter the cost. Estava a 1984, com cada dissabte, entre les 5 i les 7 de l'hora baixa, aquí a Tito Eta Ràdio. Una salutació també als oients de Ràdio 77 i de Ràdio Bronca a Barcelona. Què mos has dut? Una banda coneguda també aquí a la Vila del Gaida, no? No, t'hem permit equivoques. Ah, no, amén, digue-m'hi-do. És un altre split, que sí que hi ha una banda coneguda d'aquí, que són els Joy Poloi, però l'altre grup són els, un grup americà, no exactament no sé de on, són els Appalachian Terror Unit, i podem escoltar el primer tema també de la cara de Appalachian. Si vols per ahir, Fede, poden seguir amb una altra banda que també ha estat per aquí, a Palma i el Gaire, han vengut dos pits. Jo vaig acabar molt amic en so cantant. Sí, ho saben tots. Era un parell de sempentes i tot, però bueno, sona bé, sona el disfir. I també el posarem un tema d'un set polgades editat a Astúries, que és el tio de Don Belong, quan va deixar anar Don Belong, va crear Throne Records, i una de les primeres coses que va editar va ser el Power Load de Disfear, i ho podem escoltar. Power! Bueno, Jota, si te sembla, ja que has vingut tan canyer, ara m'adelantaré i posarem un tema d'una banda que estarà actuant el dia 7 de desembre, divendres 6 de desembre, a Factoria de So, a Santa Maria del Camí. Ells són Metralleta, arriben des de precisament Zarauz, on tocaran aquesta nit Usura, i arriben juntament amb una altra banda del seu poble que se fan dir Managaits. Metralleta fan aquell hardcore hiperbèstia i ràpid, el que ens tenen acostumats, i estan per segona vegada aquí a Mallorca en concert i arriben juntament amb Managaits, que és una banda que té veu femenina i masculina i són més hardcore punk, una mica més melodiquillos. Anem a recuperar un tema de Metralleta perquè te faig una idea del concertarro que disfrutarem el dia 6 de desembre i anem a recuperar un 10 pulgades compartit entre Metralleta i Cobor i la cançó se fa dir La vida no és una tòmbola. Una cita ben recomanada, la de Metralleta, Ajuntament de Managaits i Usura, Factoria de So, el proper divendres 6 de desembre, a partir de les 10 del vespre, començarà una mica abans i costarà una entrada, crec que serà de 3-4 euros, encara no està decidit. Però bueno, gràcies Jota per haver vingut i tens alguna més a la recàmera? Sí, he preparat ara un altre tema de d'escajo, banda escocesa. Sí, jo li dic escata. Sí, jo és perquè uns amics que tenim de per Escòcia m'ho van dir que se pronunciava escajo, però no... D'escriure s'escriu escata. Escata. I és d'un... Escoltarem un tema que se diu Foc de System, que dona nom en els 7 pulgades en el qual està gravat, i de l'any de 1996. What's a revolution to you? To kill their bosses and take their money. Fuck You System, anem a continuar amb l'agenda. Gràcies, Jota, per haver vingut un dissabte més, sempre que pots. Jota, te tengo que decir que había un grupo que tenía un homenaje a Jerry Mancini total, tío, ¿eh? Los Apalaches estos parecían un poco el principio a la Pantera Rosa. Pues anem a continuar amb l'agenda i el proper concert que tenim apuntat en vermell és una festa en diferido el proper divendres 22 de novembre al local de Cotxarxa, ben a prop del bar Can Vinagre d'Esquerrer dels Joms a Ciutat, i se projectaran diferents actuacions, bocins d'actuacions en directe a Mallorca, de grupos foráneos i grupos d'aquí. I estarà comentada i hi haurà pues, també paper i begudes, o sigui que se convida tothom a participar des de les 7 de Sora Baixa de forma mitja, gratuïta. Sí. 7 i mitja Sora Baixa fins a les 9 i mitja. Ah. I s'estaran visionando pues, conciertos de punk en pantalla gigante. Uau, el sueño de l'agència punk enfermo. Solo hay que sacarlos a la calle ahora. I bueno, i després d'això hi haurà una actuació a Santa Maria de So, a Factoria de So, d'una banda de Barcelona que torna de 9 anys després de la seva primera visita. 10 o 20. O de 9. Sí, bueno, sí, més o manco. Sí, més o manco. Sí. Tu estuviste, Raúl? Sí, me acuerdo un poco. Me acuerdo que llegué con un colocón y se me quitó allí. Pues vuelven 24 ideas a Mallorca. Y si os parece, vamos a recordarles... Yo creo que vendrán con más ideas todavía. A ver si dan alguna más. Vamos a escuchar la de Sick of Banality, también dedicada a Iñaki, que se encontró el cassette de 24 ideas hace 2 semanas por la calle. En la caja gratis de Ecocharcha, por cierto. Mira tú por dónde. Un abrazo. Bueno. Quin concertarro que mos espera la setmana vinent, no? Sí, sí. La setmana que viene yo creo que va a ser una semana, bueno, un fin de semana hardcore total. Porque, pues, bueno, vamos a acabar hartos. Sí, hartos, vamos a acabar todos hartos. Si arribamos a diumenge será un éxito. El viernes primero en esa factoría de eso, pues ya sabéis, tocan 24 ideas con la banda nueva de Wasted, que son Larry, Oscar Daniel, Julián y Rafa Puro. Toma ya, qué pedazo de grupo, son 4 músicos totales. Y de aquí de la Vila de Algaida. De la Vila dice de Algaida. Que lo hacen gratis. Lo hacen gratis todo. Pero me parece que hay un grupo más, ¿eh? Y también toca y 10 cerebros, Dios, por favor, vuelve Jaime a las andadas también con Julián, con Tete y Checa. O sea, gente de Víctimas con gente de excerebros exprimidos. 10 cerebros. El concierto empezará sobre las 11:30 en Factoría de Sol, viernes 22 de noviembre. Exactamente. Y después, el día siguiente, en Joseta, hay un evento que se llama United Fest, y ahí habrá una gran sesión de hardcore, punk, garaje, un poco de indie. O sea, es una buena mezcla porque hay de todo tipo de grupos. Estarán Cracks, Usura, Hit the Robot, Los 1314, The Monster Ones, Tragedy, Trau, Blood on Men, The Quatermass, Balas Perdidas y, como no, 24 ideas. A partir de las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana. Joseta, 23 de noviembre. Això serà el teatre de Joseta i... Sonido total. Mostra de música del voltatge. Aparte habrá merchandising, habrá tenderetes, o O sea, habrá producciones, todo el kit. De todo, sí. Proyecciones de carteles antiguos. Sí, exposición también. Un ambientazo. También. Y el que quiera venir con el niño, me parece que también habrá un apartado para los peques para que se lo puedan pasar pipa. Bueno, se lo pasarán pipa igual, ¿no? Si, como esto me da mucha tarde, pues estará estupendo. Pues mira, ya que estamos anunciando esto, podríamos poner una canción de los Crash, por ejemplo. Venga. Que acaban de sacar hace unos cuantos meses su LP y la verdad es que está total. Un altre concert que també el mateix dia, precisament, el 23 de novembre, a Palma, al Cultura Club, estarà la banda Orquídea, sí, presentando... el seu primer CD. Sí, sí, sí, sí, exactamente. I tocaran també con las Roosters. Pues sí, crec que comença sobre les... Ara t'ho dic. Això comença sobre les 11 del vespre. Sí, més a manco. I les primeres entrades també s'enduran, a part del disco i que vem l'entrada, pues un par de consumicions. Una làmina serigrafiada per entiar. Que bueno. I res, això que escoltam és la demo d'Orquídea. Cafeïna, canció Cafeïna. No sé si és esta. Jo és la que està escuchando estos días i la verdad que està molt bé. We'll be right back. Bueno, pues después de poder llegar hasta aquí, por culpa del mal tiempo que tenemos por Mallorca, hemos conseguido llegar aquí a la radio. He podido traer aquí al cantante del grupo que tenemos invitado hoy y que tenemos que hacerle una entrevista. Está aquí el grupo Trance, Rafa la batería, no, Rafa la batería no, el gato a la batería, Rafa al bajo y Rafa, el otro, Rafa Murillo, a la voz. Hoy nos falta justamente la guitarrista, que se ve que hoy ha tenido algo que hacer y no podía venir. Y como no, buenas tardes, Trance. Hola. Hola. Encantados de estar aquí otra vez. Aquí nos vienen a presentar su LP, que al final ya lo tenemos en nuestras manos. Ya justamente el que lo quiera pillar puede justamente ponerse en contacto con ellos. ¿Y qué tal has ido a grabar este disco? La verdad que muy bien. No sé, lo grabamos ya hace como unos 7 meses, 8 meses. En febrero, no sé exactamente cuándo. En febrero de este año. Y bueno, la idea fue, me acuerdo en esa época... teníamos también como un ganas de salir a tocar. Hicimos algunos conciertos por la península, la primera salida de Trance que hicimos a la península, y también, bueno, la suerte de verdad, la suerte de tener un colega en Barcelona que tiene un estudio de grabación, muy amigo nuestro. Uh-huh. y que lo da todo y que además es muy enterado, y bueno, grabamos ahí durante 3 días, fue grabado el disco, luego lo mezcló él y bueno, y después la edición y el apoyo de Metadona, no, siempre. Fue muy complicado, o sea, tuviste muy claro que tenías que hacer la grabación, hicisteis las sesiones como tocaban, hubo justamente nervios, sí, no hubo anécdotas. Sobre todo ir ensayados, siempre lo que, saber un poco, tener tener la idea bien de lo que vas a hacer y bueno, no sé, lo que salió, nosotros estamos contentos. Sí. Mm-hmm. El disco se llama Maldición, ¿no? O sea, es justamente un nombre así como que... ¿Tenéis alguna maldición pendiente? ¿O justamente es una... no sé? Es una canción. Es una canción, ¿no? Y lo pusisteis para poner el nombre al LP. Los grupos punk siempre son un poco malditos, ¿no? Es Rafa como con sus coñas buenas. Sus epifanías. Bueno, vamos a escuchar alguna canción de este LP para que vea la gente lo nuevo que estáis haciendo ya después de hacer vuestro pequeño EP de rollete de verano. Y ¿qué canción os tenéis preparada, Fede, del grupo Trance del LP Maldición? Pues creo que es una de las que está por en medio de la cara. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? Pues venga, de aquí, 1984, Trance, tienes miedo. Pero parece que eso no va a pasar. Todos tienen miedo de lo que hagan los demás. Y el primer paso nadie lo va a dar. Me da miedo salir a la oscuridad. Piensas que algo malo te podría pasar. ¿Tienes miedo? ¿De qué tienes miedo, Rafa? De no llegar al programa. ¿Qué va? Lo que queremos decir es que no hay que tener tanto miedo. No. Bueno, pues yo también te quería comentar, a ver si me podías explicar, si tú, por ejemplo, tienes alguna maldición de algún rollete de verano y por eso tienes miedo. Sí, no levanto cabeza, ¿sabes? Es una buena pregunta usando tres canciones de grupo, ¿eh? Se puede hacer muchas paradojas con vuestras canciones. Eso es lo que me gusta de Trance. Que las canciones a veces, si las enlazas, tienen un significado. Bueno, mucha gente me ha dicho que se siente identificada con cosas. Porque tampoco hablamos de cosas muy... Muy concretas, ¿no? Sí, no. Que no son cosas demasiado poco comunes. Somos gente normal, realmente. Sí, ¿no? O sea, vais a la calle, paseáis, no creéis que sois unas estrellas del rock and roll. Eso es lo importante, tío. Es una buena actitud que tenéis. Cuesta a veces llegar a los sitios, ¿no? Pero siempre queda el último coche. Sí, como sí. Esta tarde. Sí, sí, hoy me he retrasado un poco. Pero bueno, estaba, no podía recibir llamadas. Estaba por ahí yo que me he retrasado también y al final hemos podido llegar. Nosotros también tenemos que darle las gracias a Bernat porque es un conductor genial. Nosotros no deberíamos estar aquí porque hemos esquivado un accidente en Mercapalma. ¿Qué dices? ¿En serio? Joder. Que nos ha hecho pensar mucho en la siguiente canción, la que abre ha el disco. Ha hecho la viborita. Es una maldición, ¿no? ¿Ves lo que yo decía? La gente luego se identifica. Sí, yo pensé, después de eso he dicho, cuando yo muera. ¡Guau! Resetea, resetea. Pues siempre pasa las cosas en directo, pero bueno, lo podemos arreglar, Rafa. A ver, Rafa, a ti lo más importante del grupo, ¿qué es? Yo, por supuesto. No, hombre. Hombre, no sé. A ver, la compensación siempre del grupo es lo más importante, yo creo, ¿no? O sea, que veas que, por ejemplo, los músicos estén, por ejemplo, bien concentrados, tú, por ejemplo, te sientas cómodo y puedas justamente, pues, sí, cantar de esa energía que tienes dentro con tus letras tan corrosivas y sarcásticas, irónicas. Hay bastante compenetración entre todos porque... Somos como, es un poco tópico decirlo, pero somos como una pequeña familia. Eso es lo bonito. Y ya. Además, la mitad del grupo es familia de verdad. O sea que... Todo pero bueno. Es importante, cada cosa es importante del grupo. Eso... Cosa, la grabación, pero las canciones, las letras, el arte de los discos, todo es importante, muy importante. Por ejemplo, ¿quién se ha encargado de esta portada, no? Fede, que no te escucho. ¿Quién se ha encargado de la portada del disco? Bueno, la portada del disco la hizo una colega nuestra que vive en New York y nada, simplemente vimos un dibujo de ella que nos gustó mucho y nada, se lo pedimos, ella encantada, hizo el arte completo. Luego le pedimos la contraportada también, una contraportada especial. Pues desde aquí le mandamos un saludo, que seguramente que vamos, ha hecho un currazo total, porque sí, vamos, estando desde Nueva York, mandarte este tipo de portada es un trabajazo y un lujo, tío. Yo no la conocía y luego he visto por internet que ha hecho más carteles de grupos y tal, y tiene como un aire así bastante... Creo que vale la pena decir el nombre, ¿no? Sara Bruña. Sara Bruña, se llama así. Pues desde aquí, Sara Bruña, te mandamos un saludo desde 1984 y también Trance. Y bueno, ya tenemos conectada la canción de que teníamos justamente pensado poner, ¿no? Que es... Cuando yo muera. Cuando yo muera. Que no bueno, es hoy. Haz conmigo lo que quieras. Y solo nos puede donar, pero no la desviga. Bueno, cuando yo muera, seguramente que montaremos una fiesta que será la hostia. Estamos aquí, sí, en el más allá, ¿eh? Es otra buena canción, exactamente. Es que podemos enlazar todas las canciones que queramos con este coloquio que tenemos aquí con el grupo Trance. Pues tenéis previsto presentar el LP Maldición el próximo sábado 7 de diciembre. Un fin de semana también hardcore y punk. Pues como comentábamos al principio, estará el viernes día 6 en Factoría de Sometralleta, en Managait y Usura. Y al día siguiente, ¿en dónde? En Zaposesio. En Zaposesio, sí. Tocaremos en Zaposesio. Dos bandas. También la otra banda es Quatermass y también como que presentan un disco. No lo tienen físicamente, no lo tendrán físicamente el día del concierto, que es el 7, sábado 7 de diciembre. Uh-huh. Pero han grabado un disco nuevo y bueno, Trance Quatermass. Y entrada 3 euros. ¿Algún DJ, no, Rafita? ¿Pondrás música? Sí, pondrás un montón de musiquita bailable. Ahí, claro, a tope. Noche de rock and roll, no espera. Sí, qué bueno. Una entrada asequible. Para financiar las bandas, por lo menos, ¿habrá? Sí, sí, 3 euros. Bueno, claro, porque luego del concierto nos iremos de gira con Trance también. A la semana siguiente nos iremos otra vez por la península. Una semanita, bueno, 4 conciertos. E intentaremos juntar una monedilla. Sí. Un para financiar los carajillos de la carretera, ¿no? Para pagar los carajillos mínimos. ¿Dónde? Después vemos qué hacemos, pero los carajillos no pueden faltar. ¿Dónde tenéis previsto hacer, por dónde tenéis previsto hacer la gira? ¿En qué sitios? Pues empezamos el 12 en La Rioja. Uh-huh. Bueno, ahí se come muy bien, ¿eh? Hay unos chorizos a la riojana que son riquísimos. Bueno, no sé si nos prepararán chorizo, pero... pero habrá mortadela. ¿Y dónde más? Luego el día 13 tocamos en Madrid, que tocamos... Bueno, el sello que lo coedita con Metadona Records es de Madrid, uh-huh. Que es solo para punks y nada, aprovechen también que viene un grupo de Estados Unidos que se llama Generación Suicida. Hombre, vaya nombre, tío, más auténtico. Sí, y tocaremos con ellos y con Nueva Autoridad Democrática que presentan el LP también y con California 82. Ah, estamos ahí justamente presentando discos casi todo el mundo este año. Eso es una buena idea para hacer conciertos. Después tocamos en Zaragoza, uh-huh. Que nos acompaña en California 82 también, y después Barcelona el día 15, que está por confirmar. Está por confirmar. Bueno, California 82 estuvieron por aquí, o sea que ya sois más o menos conocidos entre ellos. Somos gente muy maja. Amantes del rock. No, la verdad es que estuvo muy bien el concierto de California 82 por aquí. Es una gente que se lo monta muy bien dentro del escenario. Y bueno, la cena. Y se lo creen mucho, sí. Son muy glam. Pero bueno, el cantante es auténtico. ¿Qué nos tienes preparado, Fede? Pues yo creo que ya que vais a estar tocando Trance junto a Quatermass, podemos poner un tema de adelanto de su LP que se titulará To Be on the Wrong Track, según nos dijo Kenny cuando estuvo hace varias semanas aquí en el programa. Uh-huh. Ya sabéis que podéis escuchar nuestros programas antiguos en el archivo de podcast de Radio Bronx. Y bueno, vamos a escuchar uno de los temas del que será este segundo álbum de Quatermass, que seguramente estará en la calle en breve, en Navidad. Pues vamos con esta aleatoriamente. Back to bed and Bueno, habéis escuchado justamente la canción de este último LP del grupo Watermass, que estará el día 7 de diciembre junto a Trance, presentando tanto uno como el otro sus nuevos LPs ahí en Saposesio, día 7 de diciembre, sábado, sábado de rock and roll. Y bueno, ¿y qué nos repara, Rafa? Tienes por ahí algunos proyectos, tengo entendido, ¿no? Tengo algunos proyectillos. Con, me han dicho por ahí, un pajarillo con Tony Cobretti, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Quién es? Estuve grabando ahora hace poco. Hace poco había estado grabando un par de canciones que he visto por ahí, una que se llama Secretos, que está bastante bien. Sí, la verdad que ha sido una experiencia nueva porque, no sé, en general toda la grabación y todo ha sido diferente. Yo toco la batería con Tony y, por ejemplo, nunca había grabado con claqueta y cosas así. Y nada, pero me ha gustado también la experiencia de todo esto. Aparte, ¿lo lleváis así en plan con exposición o es una cosa así, solo banda? ¿Cómo? O sea, de momento lo que hemos hecho es grabar los cuatro temas para tenerlos y subirlos a internet. Y la idea es, depende de cómo vaya, pero la idea es tocar todo lo que podamos. ¿Y otros proyectos que tienes por ahí pendientes? Con Orden Mundial, por ejemplo. Pues Orden Mundial, nos vamos a grabar el LP. Me voy el domingo ahora. Bueno, me voy mañana. Mejor dicho. Me voy a grabar toda la semana y será otro LP de 10 temas. Ok. Y nada, y supongo que estará listo rápido. Yo creo que en enero ya estará. Vamos para Reyes, ¿no? O sea, sí. Nos vamos ahí. Todo el mundo a escribir la carta a los de Reyes Magos para que nos traigan el disco de Orden Mundial, el nuevo trabajo que tendréis por ahí, Pirilla. ¿Y qué hay del tema de Orden Mundial, ya que estás aquí, que tenía que aparecer en el recopilatorio de Máximo en Rock and Roll? ¿Sigue adelante? Pues sigue adelante, lo que pasa es que se han retrasado, pero escribieron hace poco y dijeron que quedaba poco para que saliera, pero o sea, no se ha parado, pero va, no sé, va un poco lento. Bueno, pues recordando las fechas de Trance, presentan el disco el sábado 7 de diciembre en Saposesió de Palma junto a Watermass. Y luego os vais de gira, empezando por dónde, ¿Zaragoza, me decías? No, no, La Rioja. La Rioja, ¿qué día? Madrid. La Rioja el día 12 y Madrid el día 13. ¿Y con quién tocáis? ¿En dónde? En Madrid. Lo que sepas, cuéntanos lo que sepas, tío, para algo he venido a esta tarde. En Madrid tocamos con Nueva Autoridad Democrática, con California 82 y con Generación Suicida. Es el grupo de Estados Unidos y que nos vas a poner un temilla, ¿no? Sí, ¿por qué no? Ponemos la de Los Pobres, Ladrones y Muertos, si te parece. Venga, dale caña. Generaciones todos. No, bueno, yo conozco poco esta banda, pero hace poco También escuchándolo me hacía acordar a otra banda que hará tres años, sacó un 7 pulgadas por Lengua Armada, que se llaman Rayos X. Y al final es peña de Rayos X. Son latinos que vienen en Los Ángeles y poco más de ellos que tocaremos en Madrid. Y, ¿no? ¿Cómo no, se estila el punk ibérico, eh? No, la verdad es que suena muy guay. Me traían recuerdos de gente de los 80, pero ahora no sé concretamente los nombres, pero llevan ese estilo muy auténtico. Que he estado chequeando la cotización de un baúl como el tuyo y ha subido unos cuantos enteros desde que el punk ibérico está de moda en Estados Unidos. Sí, en serio. Pues se agradece. Y creo que os lleváis algo más entre manos, ¿verdad, Rafa? Porque aparte de Rafita. Headbreaker. Corromput. Ya nos contarás por qué eres tan corazón roto. Te tienen muy apreciada la gente. Siempre están liándote para hacer proyectos por aquí y por allá. Aparte de participar en el Club de Ratas. Es muy elástico el Rafa, es muy elástico. También organizáis conciertos de vez en cuando. Un tipo abierto. No me pongo límites, Raúl. No. Y está bien. Y nada, pues ahora con Club de Ratas, pues hacía tiempo que no montábamos nada. Y ha salido la oportunidad de montarles el bolo a Una Bestia Incontrolable, que son amigos de Barcelona. Y nada, y ellos han puesto mucha facilidad porque tenían ganas de venir y tal, y hemos conseguido la fecha en esa posesión. Y tocaremos junto con Aspirina Infantil, o sea, Orden Mundial y Aspirina Infantil con su nueva versión, con su nuevo guitarrista. Pues vamos a escuchar Una Bestia Incontrolable y su primer LP de debut después de su genial demo. Y parece que empieza con tormenta, ¿no? Como la que tenemos por aquí. ¡Oh! Me voy a esa academia. Es que es una bestia incontrolable esta canción, ¿eh? Bueno, estamos aquí esta tarde con Trance. Por cierto, estarán tocando el día 28 de diciembre. El día 27 de diciembre. A decir que hay que ir porque aparte... Ah, una bestia incontrolable. Sí, vale. Estarán aquí. Hay que ir porque es que aparte en directo son una brutalidad y toca Lecho en la batería y... Lechón es un tiparrajo que estuvo por aquí también con nosotros comentando historias. Y bueno, y aparte tocaba antes tenía un grupo que se llamaba Maldito País. Y también encontramos a gente de Crimen de Estado, por ejemplo, ¿no? También hay gente de Crimen de Estado. Bueno, todos los que tocan ahí tocan en bandas, así tocan gente de glam, gente de crimen de estado, gente de crosta, o sea, todos son gente que tiene bandas buenas. Lo creo. Bueno, siguiendo con Trance, una cosa que os quería preguntar. Dime, cariño. ¿Cómo va ese pedazo de videoclip que grabasteis en un bar llamado TNT? Ah, bueno, a ver si viene, si vuelve a Palma algún día el director. Yo lo vi ayer. Para acabarlo. Ah, sí, está por aquí. Vale, pues. Yo lo vi ayer. Ya le daremos. Me pareció verlo ayer, ¿no? O sea, a ver, no quiero hacer a lo mejor aquí falsas esperanzas, pero me pareció verlo ayer en un sitio que no quiero comentar. Pero bueno, ¿qué tal me fue? Me tienes intrigado. No, ya te lo explicaré. ¿Qué tal os fue hacer el videoclip este? O sea, ¿cómo fue la influencia de hacer ese videoclip en ese pedazo de bar llamado TNT? Pues fue muy divertido, la verdad. Realmente fue idea de Gato. Uh-huh. Venga, dicho y hecho. Y vamos a ponernos ahí manos a la obra y vamos a sacar esta canción y se la dedicamos al Mario Vaquerizo y venga, ¿no? Sí, bueno, se llama No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones. ¿Y por qué? Y bueno, cada uno que la interprete. Esta es toda la letra. Esta es toda la letra que tiene la canción. ¿Yo tengo derecho a llevar una camiseta de los Ramones? Hombre, tú sí, por supuesto. No, hombre, ahora no quieras hacer el peloteo. Pero o sea, de Damned no. De Damned. De Sex Pistols también. De Sex Pistols también. Ese también lleva muchas, también, la verdad es que sí. Pero bueno, si queréis, podemos escuchar esa canción de su disco Maldición. No tienes derecho a llevar una camiseta de los Ramones. No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones. No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones. Oh no. Oh no. No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones. No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones. Oh no. Oh no. No. No. No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones. No tienes derecho a llevar una camiseta de Ramones. Oh no. Bueno, no tengo derecho a llevar una camiseta de los Ramones, dice Rafa al final. No es la única canción del álbum en la que hacéis referencia a los Ramones, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón. Es que no llegan diferido a la llegan pregunta. Llegan diferida. No, que no es la única canción que, o sea, que habláis de los Ramones, o sea, que no, bueno, sí, luego tenemos una balada tipo Smash Potato que también lo mencionamos. Claro, si al Didi y al Joy. Al Joy, sí. Que es la de ¿cómo maldición? Se llama el tema? Sí, Maldición, claro. Ah, Maldición. Que da nombre al disco. Y bueno, y hablando del videoclip, ¿qué hicisteis al final? O sea, hubo gente, ¿no? Allí hicisteis como un llamamiento de... Un llamamiento que todo el mundo viniera, si quería salir en el vídeo tenía que llevar una camiseta de Ramones. ¿Pero hicisteis un contrato? No. ¿O era justamente por la labor? De todas formas iban a salir igualmente, así que pues ya de paso. ¿Y cómo se lo tomó la gente? ¿Se lo tomó bien? ¿Fue justamente...? Se pasó bomba, pipa. La gente se lo pasó mejor. Igual, que nosotros. Fue más eso que el vídeo. Fue como hacer un concierto, pero sin música. No, hay que acabarlo, claro. Ahora cuando se ponga que lo hizo Pato Conde, uh-huh. Que además tiene una exposición allí en fotografías a Peña en directo y tal. Uh-huh. Yo, si te digo la verdad, y para que lo sepa también el público, disfruté de ese videoclip. Me lo pasé pipa haciendo de protagonista extra. Y la verdad es que aquí quien quiso salir se le ocurrió un poco. Exactamente. Lo que pasa es que luego, claro, ahora hay que hacer el montaje de una canción que no dura ni un minuto 40, me parece que dura, algo así. Y claro, a lo mejor hay gente que no bueno, sale, pero bueno, tú haces un papel estelar y tienes que salir. bueno, la verdad es que sí, las fotos las he visto y la verdad es que son auténticas. Bueno, Rafa, yo el otro día, por ejemplo, estuvo aquí la gente de Primitives y tiene una sección que se llama Cali Mocho y justamente tiene una sección que se llama la sección de los hits. yo tengo el baúl de Raúl. Y seguramente que tú tendrás tu baúl con unas canciones que son la hostia. O sea, ¿qué nos tienes preparado? Y yo siempre me gusta que la gente que venga aquí traiga un trozo de su baúl que tenga en casa con, no sé, con los temas, con las canciones, con los grupos, que más o menos a veces le motiva para estar haciendo algo en esta vida. Pues mira, teníamos que traer un tema, claro, elegir solo un tema, dificilísimo. No, ya me imagino, pero bueno. He cogido un grupo que lo he conocido hace poco, y es un grupo de los 60, bastante desconocido, se llama The Shardells. The Shardells. En el YouTube y en todo internet buscando solo he podido encontrar dos canciones. Ok. Que son ellos instrumental, así un poco exótico, medio surf, medio exótico. Ah, eso es lo que me gusta a mí a veces. Y luego hacen otro tema que canta una chica y se llaman Elaine and the Shardells. O sea, esa chica supongo que se llamará Elaine. Pero es súper desconocido, no sé, y es un tema así, baladita 60. Y he elegido esta canción porque resulta que hemos sacado la versión, los trance, a ver cómo nos queda. Entonces el grupo se llama... Elaine and the Shardells. ¿Y la canción? El tema, ¿cómo era? Tiene un nombre complicado. Shalalala. Tell me that you care. Dime que te importa. Pues vamos con esa canción. Canción, tío, me ha traído unos recuerdos auténticos. Yo ya la conocía, si te digo la verdad, Rafa. Hace muchos años que esta canción me tenía a mí muy hipnotizado. A ver si eran las Ronettes. No, para nada, no, no. Yo a veces también hago como tú, descubro cosas nuevas y ya te digo, no sé si recuerdo que hace años salió en un anuncio de televisión un trocito, por lo menos, de esta canción y tal. Una cosa que te voy a preguntar. ¿Tú qué piensas de las redes sociales? ¿Eres bloguero? ¿Te gusta el blog? Sí, ya lo sabe todo el mundo. Tengo tropecientos blogs. ¿Y qué tienes por ahí colgado? Pues yo sé de buena tinta que a veces cuelgas dibujos, cuelgas historias, cuelgas a veces, pues eso... Fotos de tías en bolas también. Pero bueno, yo... Pero de los años 60, tienen todos esos... No, los cómics retro. Y estas cosas de retro mola mucho. Sí, este es uno. Luego tengo otro de mis dibujos y luego... Y después haces tus recopilatorios de música trance. De esta época, que la verdad es que hay algunos que son impactantes, escucharlos. Sí, me mola hacer recopilaciones. Las hago más que nada para mí también. Y ¿cómo paso, te lo montas? ¿Cómo lo montas eso así en un momento en tu blog? pues son sacadas de otros recopilatorios o de discos completos míos, todo en plan MP3 para internet, simplemente. No sé, pero ¿tiene los vinilos originales, Rafa? Sí, que va. Soy poco coleccionista. Bueno. Pero ahora, gracias a internet, cualquiera puede serlo, ¿no? Y tal. Bueno, ya que hemos escuchado algo de tu pequeño baúl de recuerdos musicales sesenteros, Gato, ¿tú qué nos tienes preparado por ahí? ¿Algo también que sea rareza o algo extraño? No, no es rareza ni es extraño, es, creo, porque tampoco es tan, no es muy, no, se consigue, siempre estuvo ahí. Yo lo conocí hace no sé, un tiempo, cuando es una canción de King Tubi, que es, uh-huh, que es bueno, era un ingeniero así como de mesa de un estudio de Jamaica del año 75, y bueno, nada, música interesante, con única. Plan ska, dub, reggae. No, bueno, es reggae, es música reggae. Mm-hmm. Pero quizás de una de las mejores épocas del reggae en Jamaica, que son los 70. Sí. Fines, mediados. La verdad es que yo estoy... Y toda esta paranoia, bueno, hay que escucharla mejor, estoy, ¿no? Estoy contigo. Antes de hablar. ¿Y quiénes son entonces al final? Bueno, son los músicos, son una agrupación que era Agrobators. Agrobators. Es el Sly and Robbie, que eran un bajista y baterista, que grababan con todo Cristo en esa época en Jamaica. Pues vamos a escucharlos. Aguante de Clash. Bueno, después de escuchar esta canción así tan Tan fumeta, me he quedado hipnótico, me he quedado relaxing in Plaza Madrid. Como dice nuestra amiga Ana Botella, tomando una cerveza, claro. Bueno, ahora le toca el turno a Rafita. Rafita, ¿tú qué tienes ahí escondido en tu baúl de los secretos? Pues voy a poner una canción de Juice Jack. Toma ya, tío. Y nada, que la llevo. Se puede. Que voy escuchando con Bernard Mundial y se la dedico desde aquí. Y nada, es una canción que creo que está relacionada con Pudge and Dick. Y que, bueno, una canción de que esté relacionada con eso, creo que es una crítica ya al sistema judicial de un momento concreto, pero que creo que no se debe olvidar que el sistema judicial es una mierda ahora mismo también y que los pobres se pudren en las cárceles. Sí, no, de fet, després farem algun parell de comentaris al respecte dels poders judicials i totes aquestes manipulacions que últimament estan avant i bastant greus, però bueno, anem a escoltar aquest temilla de Puig Antic i de fet referència al Mil i després ja seguirem xerrant d'aquestes coses. Per demà no la vull per avui ni tampoc com record. Que m'agrada el somrís d'un infant vora el mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és perquè avui ni tampoc un las ha empleado. Que m'agrada el detec d'aquell cor que ni tant dona vida a la mort a que l'han condemnat. I si escoltes 1984, a Titoieta Ràdio, al 108 de la FM, de les 5 a les 7 de Sora Baixa, a Ràdio Bronca, al 104.5 de la FM, els dimecres de 9 a 11 del matí i els divendres de 8 de 7 a 9 de Sora Baixa. I també escoltes a través de Ràdio 77. I fucking hate you. Escoltàvem la banda No More Lies, una banda de Barcelona que estarà tocant a Palma, a Gomila, el proper divendres 22 de novembre, gratis a la Sala Túnel. Y otros conciertos para los que están ahora mismo atentos en directo al programa de radio serían... Hoy justamente esta noche en el Grammy presentan justamente el nuevo CD, los Full Metal Jacket, y en el Hotel Horizonte estarán haciendo una bala de disfraces, que justamente hay un, me parece que es como una especie de taller o de exposición de cómics que lo ha montado, me parece que es la gente de Planet, Planet 145, y estarán en concierto los Monster Ones a partir de las 10 de la noche. Hotel Horizonte, Boranova. Bueno, ayer estuvimos en un concierto donde disfrutamos de dos bandas locales. Una no la había visto, los 13-14, me gustaron bastante. Yo tampoco los había visto y disfruté mucho también. Una pena que la voz se escuchara tan floja, pero es un grupo que promete. Y nada, esperamos verles más a menudo. Igual que a Los Chuletones, una banda donde tú pones la voz, Raúl. Y la armónica. Y la armónica. La armónica también, junto sí. Con Ana Moisés, de un viejo conocido de Rafa Murillo. Sí, sí, de Los Caníbales, Invasores de Marte. Invasores de Marte, correcto. Uh-huh. Y también Álvaro a la batería y Enrique de Dog Day Afternoon y Masa Sonora o sí, Error, sí. Último Preso entre muchas bandas. Sí, la verdad es que fue un concierto que la verdad es que yo pensaba que iba a ser diferente a nivel, o sea, público. No, a nivel musical yo sabía que iba a ser la hostia. Pero a nivel público yo pensaba que lo típico, ¿no? Y tal. Y me quedé impresionado que es que hacía una calor que yo decía, que se acabe pronto. Y bueno, estuvo muy bien, la verdad es que disfruté, le agradezco aquí a todo el mundo que asistió, pues ese apoyo, ese calor humano, esa, no sé, esos griteríos que me tenían por ahí al fondo, allí dándome muchos ánimos y que siguiera cantando, porque la verdad es que las últimas canciones que hemos sacado nuevas son un rollo más así entre garaje punk, y es como más le gusta a la gente verme a mí en el escenario, pero es lo que hay. Es como una canción que tengo yo en el repertorio, es lo que hay. Pues yo también me he querido traer, después del concierto de ayer, me ha venido a la cabeza una banda que hace tiempo que no escuchaba, que se llaman Los Vampiros en La Habana. Ah, ok. No sé si los conoces. Sí, sí, los conozco. Hay gente que relaciona con nosotros, pero bueno, que hoy quería... Pues a mí también me habéis hecho recordar. Y dicho, venga, voy a traer esta para el baúl. Ok. Su título del disco Surfing Llobregat, del año 91, wow. En el sello Marilyn, un sello francés, y vamos con una de las 12 canciones, Iré por ti. Pues vamos por ello. Bueno, después de Vampiros en La Habana, que la verdad es que tiene una similitud a lo que hacemos nosotros y tal, con el grupo Chuletons, que ya más adelante os diremos cuándo tocamos otra vez, que la gente se quedó allí con muchas ganas. Ahora justamente le quería dedicar una canción aquí a Gato, que es muy fan del reggae y de la música de Jamaica, pero es que justamente es un grupo japonés. Un grupo japonés que justamente se llama Blue Beat Players, con una canción que se llama Don't Push. Don't push. No oigo nada, pero bueno, aquí estamos en 1984. Desde aquí hemos tenido, bueno, y seguimos teniendo aquí a Trance, haciendo esa presentación de su disco Maldición, que presentarán en diciembre, harán gira también en diciembre por la península ibérica. Y bueno, Bernat, tú nos tienes preparado por aquí algo. Bueno, sí, justament també, pues, ja que sortia el tema abans, lo de los temes judicials i totes aquestes manipulacions i a vegades muntatges que se fa, pues res, amb tot aquest tema de lo que fa olor a muntatge, una altra vegada, un altre muntatge, amb el tema de aquestes bombes que van explotar, bueno, una que no va explotar a Madrid a l'Almudena i l'altra a l'església del Pilar de Saragossa. Doncs res, vos recomano que vos passegeu una miqueta per el món del ciberespai, que això és el bo que té a internet, que pots agafar molta informació, i que comenceu, per exemple, anant a veure un documental sobre el muntatge del Caso Bombas de Xile, i a partir d'aquí vos anigueu informant una miqueta. Posam una miqueta un trosset d'aquest documental i després seguirem xerrant. También se efectuaron montajes para involucrar a las organizaciones mapuche en actos terroristas. Bueno, nosotros como Seibo Producciones llevamos ya varios años trabajando junto, en conjunto con comunidades mapuche en resistencia que estaban en proceso de recuperación territorial. Entonces, cuando se viene encima todo este proceso por el supuesto atentado, emboscada, aniquilamiento, como lo rotularon, digamos, en Fiscalía. Poco antes del inicio del juicio salió en la televisión, en Canal 13, en un programa de investigación que se llama Contacto. Hay acuerdo que una mínima parte está en conflicto radical contra el Estado y que protagoniza enfrentamientos y actos que los gobiernos de Lagos y Bachelet consideraron terroristas. Un reportaje que claramente buscaba, a priori, antes de que hubiera sentencia, antes de que se estableciera el procedimiento del juicio, antes de que la defensa tuviera conocimiento de las causas, etc., buscaban hacer una condena pública a los dirigentes de la coordinadora. De hecho, salían sus nombres y sus fotos, salían rutas de recorrido hacia Colombia, a participar en supuestas escuelas de guerrillas de la FARC, etc. Y además entregaban a través de este programa una serie de antecedentes que no eran conocidos por la defensa, ¿ya? Escuchas telefónicas, testimonios y declaraciones de testigos sin rostro. La defensa apuntaba más bien hacia demostrar que había todo un proceso de montaje jurídico, policial y mediático que buscaba incriminar a priori a los acusados, ¿no? Los montajes no son aleatorios, ni son improvisados, ni es algo que uno se le ocurra hacer porque sí, sino que hay toda una ciencia del montaje detrás. Hay una preparación, hay una metodología. Y si hay metodología y hay preparación y el montaje se enseña, naturalmente tienen que existir cursos de cómo se elabora un montaje de operaciones psicológicas, tienen que existir manuales. Y decidimos partir rápidamente a la caza, a la búsqueda de estos manuales. Aparecieron algunos documentos desclasificados del FBI y de la policía y de la CIA y del ejército norteamericano en el que hacían mención a algunos manuales o documentos que tenían como rótulo FM, ¿ya? FM-135, FM-132. Empezamos a buscarlos en internet, a googlearlos en el fondo, y no aparecían como tales. Nos metimos entonces a través de los archivos desclasificados de los últimos años en el FBI, y nuevamente se repitieron estos nombres. Y de pronto apareció una página de alguien que había subido en línea todos los archivos FM de 3 o 4 fuertes de instrucción en los Estados Unidos. Y si uno se metía a investigar en ellos, de pronto encontrabas que había un capítulo o un subcapítulo dentro de los manuales que eran los manuales de montaje de operaciones psicológicas. El procedimiento, ¿no? Por ejemplo, lo primero que uno tiene que determinar es cuál es el enemigo al que se busca neutralizar, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, su relación con la comunidad, etcétera, etcétera, para construir un caso. Y luego venía todo el procedimiento de cómo se construye un caso a través de ciertas herramientas, como herramientas policiales, escuchas telefónicas, seguimientos, etcétera, a través de infiltraciones, y luego también el aporte que pueden hacer los medios de comunicación en alianza con la investigación policial, precisamente para generar una sensación en la opinión pública, una sensación subjetiva de apoyo al montaje y de rechazo al enemigo, ¿no? O sea, romper su vínculo con la sociedad. Ahora veremos más sobre la emboscada al fiscal Mario Elgueta, los detalles de la investigación, las escuchas telefónicas a los líderes de la coordinadora Arauco Mayeco y el testimonio de testigos protegidos. Pero también veremos por primera vez lo que dicen los militantes de la CAM que participaron en ese ataque y qué responden a quienes los acusan de ser terroristas con preparación en el extranjero. Y el montaje judicial, es decir, cómo entonces la fiscalía hace uso de todos estos elementos para construir una narración. Y esta historia, según los manuales, debe contener material duro, ¿no? Que son los productos de tus escuchas, los productos de tus infiltraciones, los productos de tu seguimiento, ¿ya? Pero como claramente tu hipótesis preelaborada es distinta a lo que tú puedes colegir de estos elementos, luego tú tienes que hacerte una lista de aquellas cosas que tienen que suceder para que se hilen entre sí todos los elementos del montaje. En este caso particular, el montaje que nosotros estudiamos, que es el que buscaba finalmente desarticular, descabezar a la coordinadora Arauco Mayeco, se construye este monstruo que es el enemigo de todos los chilenos, ¿ya? Para poder descabezar al monstruo. Bueno, entonces això és un fragment d'aquest documental de Casa Bobas que podeu trobar a través d'internet, de YouTube. I bé, de fet, és que per una banda doncs és que afecta directament a tot aquest cas, en aquesta gent que ara han acusat d'aquestes bombes, els afecta directament. Doncs en aquest moment que estava explicant aquesta persona com s'elabora un muntatge d'aquestes dimensions, un muntatge policial, un muntatge judicial, un muntatge mediàtic, doncs realment és que tota la maquinària que s'ha posat en marxa amb això correspon en el mateix esquema i bé, des d'aquí recolzam a tota aquesta gent i esperem que aquest muntatge se torni, se desmunti, com en aquest cas se va desmuntar completament el cas de caçabombes aquests, que van sortir tots detinguts completament absolts i bé, amb una claritat espectacular. Llavors, clar, tot això també mos fa una miqueta reflexionar sobre el cas de Juan Andrés Benítez i també tot el que és lo que podríem dir i lo que estic sentint aquests dies de lo que seria el nodo català de TV3 i com davant de les informacions actua els grans grups mediàtics i com d'alguna manera diguent les coses o no diguent se fa una opinió pública, se censura i evidentment molt partidista. En aquest cas també, més que res perquè nosaltres aquí des de les Illes realment que tot aquest tema tampoc no tenim gaires maneres de que mos arribi informació i TV3 és un punt que sempre d'alguna manera miram. Doncs la veritat és que des d'aquí a Mallorca no hem vist en cap moment ninguna contra en els Mossos, en l'actuació dels Mossos, perquè la TV3 no la mostra i per tant censura tot el que se pugui acusar en aquests Mossos i de fet quan tenim també notícies que de la jutgessa, no? Que tilda de clara i meridiana la implicació dels 8 Mossos d'Esquadra. A vegades veient TV3 un no acaba de tenir res clar, però evidentment la jutgessa de moment ho té més que clar. I ja per acabar una miqueta d'aquesta reflexió, i ja que començàvem dedicant aquell tros de la pel·lícula Network en David i en Rodrigo Rato, pues res, un comentari que hem trobat aquí de laragirona.cat d'en Jair Domínguez, que comenta la censura invisible, i ja acabam de rematar tot aquest tema mediàtic, i diu així: censura? Una paraula horrible que ens fa pensar en dictadors i reis i ensenyament blanc i negre. Per sort això era abans, nosaltres som ciutadans del segle XXI i vivim a Catalunya, on no se censura res, bé, almenys no directament. Per exemple, jo estic vetat per ordre directe de TV3, és a dir, no hi pot aparèixer cap imatge meva sota pena de clatellot, però aquest és un fet puntual i justificat. Una cadena seriosa i respectable no pot permetre que un individu com jo aparegui i incomodi els pobres espectadors que en tenen cap culpa. Aquest seria un cas de censura directa, però jo ho puc acceptar, i vosaltres també. L'altre dia, als matins de TV3, entrevistant el David Fernández, després del seu tet-a-tet amb Rodrigo Rato, hi havia moltes coses interessants a preguntar-li i demanar-li que parlés de la plutocràcia, de la màfia política, que expliqués com és possible que un lladre com Rato estigui al carrer i que segueixi enriquint-se a costa del ciutadà. Es podia haver fet una bona entrevista i fer una mica de pedagogia sense caure en el partidisme. En comptes d'això, l'Ariadna Oltra va fer-li les següents preguntes. La sandàlia que li va ensenyar a Rato era la mateixa que porta avui? Per què es va treure la sandàlia? Vostè espera aplaudiments després del que va passar amb la sandàlia? O tornaria a fer? Ningú li ha dit que potser s'ha passat fent això? És a dir, reduir el discurs d'un representant polític a la simple anècdota, diluir de tal manera un fet important com és la compareixença al Parlament d'un dels responsables de la crisi hipotecària a la mínima expressió. Després de veure l'entrevista de David Fernández, on pensa si no hagués estat millor no anar-hi? Però si no conviden, aleshores estarien parlant de censura. Dirien que TV3 no vol donar veu a un grup parlamentari perquè són uns eixelebrats que van amb samarreta i amenacen Rodrigo Rato amb una sandàlia. TV3 no ho faria mai, això. TV3 el que fa és entrevistar el portaveu del grup i banalitzar el seu discurs, fer-lo anar cap on convé. No fos cas que incités a rebel·lar-se contra el sistema des d'una cadena pública. ¡Nos ha dejado una señal! ¡Mirad, nos ha dejado un zapato! ¡El zapato es la señal! ¡Sigamos su ejemplo! ¿Qué? ¡Hagamos como él! ¡Levantemos un zapato y cada el otro en nuestro pie! ¡Porque esa es la señal que sucede! ¡No, no, no! ¡El zapato es una señal para que hagamos acopio de zapatos en abundancia! ¡Dejaos de zapatos y sigamos a la calabaza! ¡No, hagamos acopio de zapatos! A ver, dame... ¡No, es una señal para... Bueno, estábamos escuchando a Defiance con Police of Pressure, que es una versión de Angelique Upsarts. Doncs, bueno, bé, en referent al tema d'aquest nou muntatge que s'està fent, podeu llegir cosetes així a pàgines web com en Verdad Ahora, també a Directe Trobar Coses o a nodo50.org i podeu anar més a Manco donant-li un vistazo i informant-vos una miqueta sobre tot això. Per altra banda, no volia deixar passar que el govern ha anunciat que no té previst convocar les ajudes, bueno, en aquest cas, el govern de les Illes Balears ha anunciat que no té previst convocar les ajudes de menjador i transport, segons es desprèn de la resposta del diputat Antoni Alorda de Més. Aquesta decisió és molt greu i més si tenim en compte el context de crisi i de penúries que viuen milers de famílies. La situació s'agreuja més quan, des de l'Assemblea de Docents, comprovam una vegada més que tenim un govern que menteix i que és incapaç de complir les seves pròpies propostes. I és que, de fet, el govern de Joana Gans s'havia compromès a concedir-les. I bé, això ho trobareu també aquesta i altres notícies a contrainfo.cat i res, si voleu acabar d'escoltar. Crec que aquesta setmana també ha estat notícia la defunció, bueno, de Canal 9, no? Des sí. D'aquí li podem dedicar una esquela, no? I de vinga. Trobada. Aplaudiments per a una reivindicació històrica que es fa realitat. Gràcies al pla confiança del president Camps, el Gemesi ha rebut 6 milions d'euros que es convertiran en un nou mercat, un aparcament i un nucli urbà per a vianants. És només una mostra del que persegueix el Consell, amb més de 1.000 milions d'euros que invertirà en els municipis valencians. Una aposta de Francisco Camps per aconseguir una comunitat líder. Entre aplaudiments ha rebut el grup popular el president Camps una mostra de suport a la seva gestió i també, segons el síndic popular, a la d'un govern que ha liderat la creació d'ocupació a Espanya i a Europa. I ara, en moments de crisi, també mesures per a crear llocs de treball, com ara els tallers d'ocupació i reciclatge, el reforç als programes de recol·locació, l'impuls als emprenedors o les ajudes a la inserció laboral dels joves sense formació secundària ni professional. Bueno, desde aquí le damos esas condolencias a Canal Low y os dejamos ahora aquí con una canción de un grupo que se llama Pussycats con la canción Mongoloid. Thank you. Bueno, como siempre pasa en directo en la radio, siempre tenemos estos fallos, pero bueno, en vez de escuchar a Mongoloid, hemos escuchado Gasolina de Pussycats. No pasa nada. Otro día ya la escucharemos. Bueno, ahora justamente quería poner un disco que ya tenía que haberlo puesto la semana pasada, pero como no pude estar aquí, hoy justamente quiero hacerle un pequeño homenaje a una batería que nos dejó hace ya un par de semanas. Justamente hablo de Steve Stone, que su nombre era Esther, era la batería del grupo Drag Brooch. Justamente me enteré de su fallecimiento hace un par de semanas por Facebook, y desde aquí quería hacerle un pequeño homenaje, que ya le dije a un agente de Barcelona que intentaría hacérselo, y quiero cumplir con mi palabra. Va ser curiós perquè bé, justament en els programes l'altre dia havíem posat Drap Bruts i va ser d'això, sí. Quan s'estava escoltant per exemple a Barcelona i tot això, realment s'estava escoltant Drap Bruts també. Sí, sí, justamente, exactamente, yo también me quedé así un poco como chocante, o sea, lo pusimos hace dos semanas y me enteré al cabo de dos días. Yo dije que iba a ponerlo el sábado pasado, no pude porque claro, no pude venir y tal, lo podía haber dejado encargado, pero tenía yo ganas de hacerlo personalmente. Y nada, desde aquí hacerle un pequeño homenaje a ese pedazo de batería que era Esther, con dos canciones que para mí son igual de buenas que las demás, que son Nada que perder y Ponte en mi piel. Desde aquí despedimos hoy. Bueno, desde aquí despedimos el programa 1984. Queremos despedir ya a esta banda que ha venido justamente desde aquí, desde Mallorca, que son Trance, Rafa, bueno, Gato. Venga, vamos a tomarnos una cerveza, que no lo merecemos. Muchas gracias por haber venido aquí y justamente vosotros. Hacernos conocer vuestro nuevo trabajo de Maldición. Y esperemos que sea la hostia en el mercado rockero. Ya sabéis, pillároslo y por lo menos venir a vernos cuando toquemos. Pues ja sabeu que estirem aquí la setmana vinent a partir de les 5 en punt, fins les 7, 7 menys 10, i res, bueno, anem amb la canció que tanto pedies. Sí. Bueno, hola. Inocentes. Inocentes. Fins la setmana que ve. Vinga, fins la setmana que ve. Salut. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Ah!